La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero. Es día jueves. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos este mes de febrero, que tiene su historia, y espero que hayamos ido escribiendo nuestras historias de fe, nuestras historias de caridad, y obviamente la esperanza que nos da nuestro Señor haya fortalecido nuestros pasos. Hoy encontramos en el Evangelio una serie de frases, de sentencias, también pudiéramos decir de experiencias. Es Marcos, el evangelista, que nos va guiando estos días entre semana. Y Marcos debió haber escuchado todo esto y haberlo puesto ahí, con menos elaboración que San Mateo, por ejemplo, o que San Lucas, los otros evangelistas. Por eso se ve la frescura en las indicaciones que hoy escuchamos. ¿A qué se reduce todo esto? Yo me pregunto, ¿ese es el perfil del discípulo? ¿De todos los tiempos? Sí, de todos los tiempos. Y me pregunto, ¿cuál es el perfil que debe tener el discípulo de nuestro tiempo? ¿Cuál es el perfil? Me quedo en la parte final que viene a resumir. Perfil del discípulo es dar sabor, ser sal de la tierra. ¿Qué tipo de sabor? ¿Muy salado, menos salado? No, el sabor del Evangelio. Eso es lo que está llamado a ser el discípulo hoy. No sé cuál sea el perfil de ingreso cuando se bautiza, cuando nos bautizamos. Es tan variado, La gente busca el bautismo como un sacramento muy importante, claro que sí, pero no sé exactamente cuál es la intencionalidad final. Lo que sí tenemos que saber es cuál es el perfil de salida del cristiano, cuando está ahí en el mundo, cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que colaborar con otras personas en la construcción del bien común. Pues el primer rasgo de este perfil es ser sal de la tierra, dar sabor, tener el sabor del Evangelio para poderlo irradiar. Hay tantas formas de hacerlo. Y el segundo rasgo, diríamos, es la paz. En la propia expresión del texto, tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. En nuestro tiempo hay tantas y tantas necesidades, tantas emergencias, cosas nuevas que están emergiendo de las nuevas culturas, en los nuevos escenarios. Pero el que más nos preocupa ahorita es la convivencia pacífica. Es la paz como un estilo de ser y que trae consigo la paz, la confianza, que trae consigo el respeto, que trae consigo y supone también la práctica de la justicia, el corazón solidario, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La paz es un fruto. La paz supone mucho, mucho antes. ¿Cuál es el perfil del que pide o de quien pide el bautismo, quien pide los sacramentos de la iniciación cristiana, la Eucaristía, la confirmación? No sé, puede ser tan variado, pero sí nos une esa necesidad. La paz, vivir en paz. O como dice el texto que me llama la atención, tener paz, tengan paz los unos con los otros. Hoy tiene que ser necesariamente una característica fundamental de nuestro ser cristianos. Es pues lo que hoy el Evangelio, al terminar este mes de febrero, nos está indicando. Ese es el camino de la vida. Ese es el camino de la felicidad. La palabra de Dios siempre, siempre tiene que estar vigente. Siempre, siempre aplica a todas las situaciones de la vida. Tenemos que dejarnos llenar de ella, transformar por ella, para que seamos de veras los cristianos que el mundo necesita. La iglesia en salida, que el mundo necesita. Termina el mes. Toma cada uno de sus días. Tómalo de uno por uno. Ponlo sobre el altar. Hazlo oración. Hazlo ofrenda. Haz de este día, jueves, un gran día.